del cine de ciencia ficción. Y hoy vamos a recordar el día que paralizaron la Tierra. Durante la Guerra Fría, Hollywood trató de concientizar a la ciudadanía de los peligros del comunismo y a través de la cinematografía, produciendo decenas de thrillers y melodramas con espías soviéticos o traidores estadounidenses, y de cómo la amenaza roja llegaba a la Tierra en forma de marcianos, selenitas u otro tipo de extraterrestres dotados de capacidad tecnológica y militar para atentar contra el estilo de vida estadounidense. Así, en medio de esa tendencia ideológica, surgió The Day the Earth Stood Still, el día que paralizaron la Tierra, película estadounidense producida por Julian Blaustein para la 20th Century Fox, del año 1951, de 92 minutos de duración y del género ciencia ficción, filmada en blanco y negro y dirigida por Robert Wise, con la que se opondría a dicha tendencia de la época como un antecedente pacifista, sobre un guion de Edmund H. Nord basado en el relato Farewell to the Master, El amo ha muerto, de Harry Bates, cuya fotografía fue tarea de Leo Tober, encargándose del montaje William Reynolds, siendo Bernard Herrmann el compositor de la música. Fueron sus protagonistas Michael Rennie como Klaatu, Patricia Neal como Helen Benson, Sam Jaffe como el Dr. Barnard, acompañados por Hugh Marlowe, Billy Gray, Luke Martin y Frances Barbier, y no acreditados participaron Marshall Bradford, Frank Conroy, John Costello, Frances Evans, Harry Lauter, John Barton y Franklin Farnon, entre otros. Todo Washington D.C. entra en pánico cuando una nave espacial extraterrestre aterriza cerca de la Casa Blanca y de su interior surge un viajero interplanetario alto y de voz suave que se presenta como Klaatu, y tras él sale su guardaespalda, un robot de 3 metros de altura llamado Gord. El ejército se moviliza y un soldado nervioso le dispara hiriendo a Klaatu cuando porta algo en su mano. Esto hace que el robot, con un rayo óptico, comience a destruir las armas de los humanos. El visitante se recupera y detiene a su robot y en un inglés perfecto dice que el objeto destruido era un regalo para su presidente y solicita reunirse con él. Klaatu es llevado a un hospital cercano siendo examinado minuciosamente, resultando igual a un ser humano. Luego se reúne con Harley, el secretario del presidente, y le dice que tiene un mensaje que todos los habitantes de la Tierra tienen que escuchar y debe reunirse con los líderes mundiales. Harley le informa que los líderes mundiales no logran ponerse de acuerdo sobre un lugar para la reunión. Plato sugiere vivir entre la gente para conocerla mejor, pero Harley le informa que se encuentra bajo custodia de protección. Entonces Klaatu escapa del hospital y, como nadie lo reconoce, se moviliza por la ciudad usando el nombre de la lavandería Carpenter, de la cual sustrajo el traje que lleva, y se instala en una pensión donde se hace amigo de Bobby, el hijo de 10 años de la viuda dueña, Ellen Benson, que perdió su esposo en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la madre de Bobby sale a cenar con su novio Tom Stevens, Bobby y Klaatu dan un paseo por la ciudad y visitan la casa de un genio matemático muy famoso, el profesor Jacob Barnard, al que no encuentran, pero igual ingresan en la casa y Klaatu soluciona una operación métrica que estaba escrita en un pizarrón. Llega la asistente del profesor y los echa, pero Klaatu le anota su dirección en el cuaderno y ve que ella va a borrar el resultado que ha escrito en la pizarra y se lo impide. Regresa el profesor Barnard y, al ver sus cálculos modificados, envía a dos hombres a buscar a Carpenter, que es Klaatu. Cuando le traen, el profesor despide a los dos hombres e, intrigado, inicia una conversación con Klaatu. Este le confiesa que es un extraterrestre y ha venido a la Tierra para impedir que inventen armas nucleares más poderosas que la usada bomba atómica, porque sería una amenaza para los planetas habitados que se verían obligados a destruir la Tierra. El profesor coordina una reunión con los mejores científicos del mundo, ya que había sido imposible reunir a sus gobernantes. Una noche, Klaatu le pide una linterna a Bobby y sale de la pensión, pero el chico le sigue, y Klaatu llega al parque donde aterrizó su nave. En torno de ella se ha construido una pared y el robot ha quedado inmóvil junto a la nave. Klaatu, a través de una ventanita de la pared, proyecta señas con la linterna al robot, que comienza a moverse y derriba a varios guardias apostados allí. Luego Klaatu y el robot entran a la nave y comienzan a activar controles que, a las 12 horas del día siguiente, paralizarán toda la electricidad de la Tierra, excepto los sistemas vitales, por lo que automóviles, trenes, barcos, semáforos, electrodomésticos y todo lo que funcione con electricidad se suspende. Este fenómeno duraría exactamente media hora y todo volverá a la normalidad. Bobby regresa a la pensión y le cuenta a su madre y a Tom Stevens lo que ha visto. A la hora señalada ocurre el apagón mundial y comienza también la persecución de Klaatu, denunciado por Stevens, el novio de Ellen Benson. Es cuando Klaatu, junto con Ellen, decide tomar un taxi en dirección a la casa del profesor Barnard para hallar una solución, pero en el trayecto es herido de muerte y, en su agonía, logra dar instrucciones para que Ellen busque al robot Gord y le dé la clave: Klaatu Barada Nikto. Gord lleva el cadáver de Klaatu a la nave y se encarga de resucitarlo con un tecnicismo avanzado. Y Klaatu vuelve a aparecer y deja un mensaje para que la gente comprenda el significado de su visita, y luego parte abandonando la Tierra. El rodaje se llevó a cabo en The Ellipse, Lincoln Memorial y Washington Monument de National Mall, Distrito Columbia, en Washington, y en los estudios de la 20th Century Fox de Century City, en Los Ángeles. Cabe destacar que, en el año 2008, se llevó a cabo un remake con el mismo nombre, donde Keanu Reeves interpretó a Klaatu y Jennifer Connelly a Ellen Benson. El día que paralizaron la Tierra fue distinguida con un Globo de Oro honorífico por mejor película promoviendo el entendimiento internacional. En 1995 fue incluida en el Registro Nacional del Filme, creado para la preservación de películas notables, y en el año 2000 ocupaba el puesto 136 de las mejores películas del siglo XX de la selección Clotrudis. Su estreno avant-premier se llevó a cabo en Nueva York el 19 de septiembre de 1951 y el 20 de septiembre de 1951 se estrenó en todos los Estados Unidos, y en la Argentina recién se estrenó el 5 de noviembre de 1952 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de ciencia ficción, recordando hoy esta interesante y muy buena película del año 1951, que se tituló El día que paralizaron la Tierra.